Regresamos a España para estrenar Tatúame, Amor en 9 cuartos, último sencillo de Blackout. Bajo la luna, detrás de un coche escondido, esperando tu sigilo, ojos ardientes que incendian mi ser, y en un suspiro me arrancas el corazón, que no deja de latir, lo sostienes y palpita. No es ser viviente que cruce las curvas que hay en tu piel, y me recorro el camino que lleva a tu vergel. Tatúame tus pezones en mi oreja pa' poder oír tus senos si no me quiera dormir. Y seguiré bebiendo de tus entrañas, si no viene la guadaña no me pienso arrepentir. Contigo no especifico detalles, pero deseo volverme a dormir. Yo ya no fumo, no necesito más droga, tus rayas a mí me bastan. Beso tus labios y me hacen sentir que no tengo identidad, que soy esclavo de ti, que no quiero otro lugar y solo quiero decir que te deseo, que quiero que abras tu puerta para no cerrarla en horas, para gozar y que me hagas sentir que no tengo identidad, que soy esclavo de ti, que no quiero otro lugar y solo quiero decir, decir, decir. Tatúame tus pezones en mi oreja pa' poder oír tus senos si no me quiera dormir. Y seguiré bebiendo de tus entrañas, si no viene la guadaña no me pienso arrepentir. Desde Rotterdam, Países Bajos, nos llega uno de los últimos sencillos publicados por The Tommy Ross, titulado Fever Dream. Like an astronaut. Continuamos con uno de los sencillos publicados en 2024 por Los Restos, titulado No pasa nada. Pues vamos con la entrevista con Jorge Navarro, bajista de Biznaga, y lo vamos a hacer empezando a pinchar Futuro sobre el plano, uno de los temas del último trabajo. Cada puto metro cuadrado lo explota un buitre ya. Sí. Ya tenemos aquí a Jorge Navarro, bajista de Biznaga, también cantante, ¿no? Bueno, corista más bien. El cantante principal es Álvaro y bueno, y ahora que ha entrado Torete también se reparte bastante el tema de la voz. Pero sí, bajista sí, eso seguro. Para la gente que no conoce a Biznaga, bueno, estamos hablando de gente que empezó ya a publicar en el 2014, tú corrígeme si yo me equivoco, con Centro Dramático Nacional. A los 3 años, en 2017, fue Sentido del Espectáculo. En 2020, Gran Pantalla. En 2022 Bremen no existe y ahora, nunca mejor dicho, ahora, en 2024. El disco se titula Ahora. Enhorabuena por el disco porque la verdad es que está bastante bien. Y bueno, lo que sí quiero es que tú nos adelantes, para la gente que no conoce Capital Rock a Biznaga, nos hagas un breve resumen de cómo se formó la banda, si os conocíais de antes, gente del barrio o veníais de otras formaciones. Bueno, pues antes de nada, muchas gracias por tus amables palabras y por prestarnos un huequecito aquí en tu programa. Y nada, bueno, brevemente, Biznaga se forma por el 2012, más o menos, y al principio, pues eso, empezamos a hacer Álvaro, que es el cantante, y yo, que somos los que lo formamos, a hacer canciones, él encargándose de la música y yo de la letra. Y bueno, y fuimos poco a poco sacando una demo, un EP y demás, y luego fueron incorporándose otros miembros. Milky, el batería actual, se incorporó en 2013 y se incorporó también Pablo a la guitarra. Y bueno, con esta formación sacamos nuestro primer disco, el que has nombrado, en 2014, el Centro Dramático Nacional. También Sentido el Espectáculo, después Gran Pantalla y por último Bremen no existe. Y en ese momento Pablo abandonó la banda a finales de 2022 y fue cuando entró un nuevo miembro para sustituirle a la guitarra, que es Torete. Y con él hemos hecho el disco que nos trae hoy aquí, que es Ahora. Bueno, más o menos yo creo que esto así, a grosso modo. Pasaron muchas cosas en todo este tiempo, pero sí. Imagínate, eran muchos kilómetros y muchas cosas. Personalmente, ¿cómo has visto tú esta evolución desde el 2014 a este último trabajo de 2024, 10 años después? En realidad yo creo que cada disco tiene una personalidad marcada y es especial por algo. Tiene una idiosincrasia propia cada disco. Pero bueno, yo creo que es una evolución lógica después de 10 años haciendo canciones con el más o menos además el mismo grupo creativo. Entonces se tiene que notar. Yo creo que básicamente lo que hemos hecho es depurar la esencia de encontrar una voz propia, una manera propia de componer y de acercarse a las canciones. Y eso se ha ido refinando con el paso de los años y con el paso de los discos, ¿no? La experiencia también nos ha dado, digamos, esas herramientas para ir puliendo, ¿no? Y a día de hoy, pues yo creo que podemos ofrecer la versión pues eso, más depurada del rock que sabemos hacer, que es un rock melódico, pero yo creo que con bastante músculo y garra y con unas letras incisivas y directas. y cada vez más concretas, digamos. Por el lado del mensaje se ha ido concretando cada vez más, se ha ido limpiando de abstracciones y cosas así más metafóricas y tal, y se ha ido concretando. Igual que por un sitio, o sea, por la parte musical, digamos que la melodía ha ido emergiendo cada vez más, siempre ha estado, pero se ha ido, digamos, afianzando, ¿no? Y a día de hoy yo creo que es la seña de identidad, las letras con esa vena melódica. Bueno, entonces definirías, por así decirlo, que vuestro estilo es un rock melódico, pero sin perder lo que es el origen del rock. Yo creo que en esa evolución se ha notado esto, ¿no? Sí, por supuesto. Yo creo que la garra no la hemos perdido. Seguimos golpeando, pese a que las canciones ya no son tan frenéticas y tan rápidas. El sonido es más depurado, la base rítmica es mucho más musculosa y yo creo que pega igualmente. Los que plantean las canciones de otra manera, pero siguen golpeando. Sois una banda que cada 2-3 años sacáis un disco. Ha habido ese margen, 3-2 años. Esto significa que cuando hay este corto plazo de tiempo, siempre os queda algún tema por ahí que no metís en el álbum, que lo vais arrastrando hasta el siguiente, que vais depurando, que vais... ¿Siempre os sobran temas o algo o directamente cerráis y luego ya empezáis a crear? Solemos cerrar, pero sí que es cierto que en algún momento sí que se ha reciclado alguna cosa que finalmente ha acabado convertida en una cosa totalmente diferente a como en su momento se planteó. Eso sí, creo que casi siempre ha pasado con una canción, tal vez dos, en plan esbozos que por lo que sea se quedan fuera, no llegan a desarrollarse muchas veces cuando tú afrontas una canción no siempre es el momento de afrontar esa canción, tanto en lo musical como en lo lírico. Y de pronto un día, 3 años después o 2 años después, retomas ese esbozo, ese bosquejo que tenías y de pronto sí que toma forma y se convierte en canción y a lo mejor 3 años antes no. Entonces eso ha pasado en alguna ocasión, pero digamos que es un 10%. El otro 90% es totalmente nuevo. Para que se note la frescura, además, del nuevo trabajo, siempre. Claro. ¿Qué tal está resultando el disco? ¿Cómo lo estáis viendo? ¿Qué feedback está recibiendo? Pues yo creo que la acogida está siendo buenísima, ¿eh? Los singles que ya fuimos adelantando iban poco a poco recibiendo bastantes elogios y cuando hemos lanzado el disco, por ahora lo que nos está llegando, tanto a través de redes sociales como en persona, como en las salas donde hemos empezado ya la gira, donde lo estamos presentando, la verdad que estamos entusiasmados porque la acogida está siendo buenísima. La gente después del concierto, en el puesto de merch, viene a darnos muchísimas cosas y se está notando que el crecimiento es notable, la verdad. Siempre ha sido así, pero yo creo que con los dos últimos discos es cuando realmente se está notando de una manera muchísimo más fuerte y más descarada, la verdad. ¿Y tú crees que en ese éxito ayuda mucho el que hayáis sacado primero los singles poco a poco, que la gente vaya empapándose, que se va quedando con ganas antes de sacar todo el disco? Sí, forma parte un poco de la estrategia contemporánea, ¿no? No hemos inventado nada. Digamos que la manera de comunicar las canciones a día de hoy es esta, lo hace casi todo el mundo. Y bueno, es una manera de ir generando expectación, de ir racionando, por decir de alguna manera, las canciones, dándole tiempo a que el público las vaya degustando, que se las vaya aprendiendo. Y bueno, es una manera también de mantenerte un poco ahí en la palestra durante más. Corroboráis que es un buen sistema. Sí, total. ¿Quién se está encargando de las portadas de los discos, de los diseños? Siempre hemos contado con gente diferente, pero en esta ocasión hemos contado con una amiga, con Karen Else, que se ha encargado tanto de las portadas de singles como de todo el arte del disco, así como de la camiseta de promo, como de mucha de la cartelería que está saliendo de los conciertos. En general llevamos trabajando con ella desde hace mucho tiempo, es una amiga ya muy antigua y en este disco hemos querido que se encargue de prácticamente toda la imagen de lo que es el disco. Vamos a recordar a la gente dónde se puede hacer con el disco. Pues mira, el disco lo vendemos a través de nuestra página web, que es biznaga.com, o si no, a través de la página web de nuestro sello, que es Mongri, yo creo que lo puede encontrar a día de hoy en casi cualquier tienda de discos, en su tienda de discos de confianza, de su ciudad, la ciudad que sea. Yo creo que la distribución es muy buena y lo pueden encontrar. Si no lo tienen, seguro que lo pueden pedir porque se está moviendo un montón. ¿Próximos conciertos? ¿Cómo está la cosa? Pues mira, pues como te he comentado antes, hemos empezado ya la gira, hemos hecho ya varias ciudades, salas bastante importantes Y en este momento, pues lo más pronto que tenemos es la semana que viene en Fuenlabrada. Y luego tenemos más cosas, tenemos Pamplona, tenemos Valencia, Castellón, Alicante, tenemos Donosti, Bilbao, Vitoria, tenemos Santiago, todo eso, San Pedro, Alcántara, todo esto de aquí a que acabe el año, en 2025 más. Ya para que acabe el año ya tenéis bastante trabajo. Sí, sí, venimos de Zaragoza, Barcelona, León, Calabrín de la Torre, venimos de bastante. Recuérdanos la sala donde vais a tocar en Fuenlabrada dentro de una semana. Sí, es la Casa de la Música. Vale, y vamos a hablar un poquito ya de los temas. Hemos empezado la entrevista, estaba sonando de fondo El futuro sobre el plano, y quiero que me hables ahora de Requiem por un Rider. Bueno, Requiem por un Rider es una canción, es un tipo de canción que ya trabajamos o que experimentamos con ella por primera vez en el disco anterior, En Bremen no existe. Lo digo en el sentido en el que está compuesta por unas estrofas que están, digamos, más declamadas o rapeadas, si quieres, así como entre el spoken word y el rap, y luego desembocan en estribillos ya muy melódicos, ¿no? Y además cantados por una voz femenina. Eso ya lo trabajamos por primera vez, como te digo, en Bremen no existe, con canciones como Domingo especialmente triste. Y bueno, es ese tipo de canción, ¿no? Que también está presente en este disco, y aquí en la voz femenina encontramos a Estela Baltar, que es la cantante de Gala, que es verdad que está fuera de su registro habitual, porque ellas son un dúo que hacen una música, quizá es una música dura, donde el grito y el desgarre y lo gutural tiene un papel importante, y aquí ella canta súper, súper melódico. Entonces está totalmente fuera de su registro, pero aún así es increíble como canta. Entonces es una persona súper versátil y va a sorprender a los fans de Bala. Y bueno, y habla, la temática es pues una temática muy contemporánea, que es explora un caso inventado, pero creo que bastante verosímil. Es una historia de un rider que tiene que entregar un pedido un día lluvioso en Madrid con funesto desenlace. Y bueno, un poco como que se aproxima a la desprotección, ¿no?, con la que trabajan este tipo de personas, ¿no?, y lo vulnerables que son ante cualquier tipo de accidente laboral. Muy bien, pues vamos con ello. Requiem por un Rider. Yeah. Pues ahí estaba Requiem por un Rider. Jorge, ¿cómo ha transcurrido la grabación del disco? ¿Cómo lo habéis hecho? Pues mira, hemos repetido fórmula, hemos repetido equipo, aunque con más tiempo, para detenernos bien en cada detalle, para mimar las canciones por separado como se merecen cada una, pero hemos contado con Raúl Pérez en la producción y en la grabación, y hemos ido a su estudio en la mina, en Granada. Con él ya grabamos Gran Pantalla y con él ya produjimos y grabamos Bremen No Existe. Y en Bremen No Existe también contamos, digamos, con la otra gran mente técnica y creativa de este disco de ahora, que es Santi García, a la mezcla. Son dos perfiles muy diversos entre sí, pero diferentes, pero creo que bastante complementarios, la verdad. Cada uno aporta lo que mejor se le da y favorecen el resultado de las canciones, la verdad. Yo creo que las han sabido elevar a una potencia que ni siquiera imaginábamos nosotros. Y bueno, pues como te comento, hemos ido más tiempo que nunca, creo que fueron 12 días esta vez, 11 o 12, y eso nos ha permitido pues aproximarnos con detalle cada canción, probar instrumentación diferente para cada una de ellas, coros, dedicar las tomas necesarias de voz para quedar satisfechos con el resultado. Y en general, yo creo que ha sido una experiencia buenísima, como siempre que hemos ido allí a la mina con Raúl. ¿Habéis grabado en 12 días seguidos o habéis ido en fines de semana? No, hemos ido en dos partes. Creo que fueron 7 días la primera parte y 4 días la segunda, o 5 la segunda. Pero bueno, así, en dos partes lo hemos hecho. Entre medias, como mediando 2 semanas entre una parte y otra, porque yo es positivo después de... Es uno de los aprendizajes que hemos sacado después de todo este tiempo y ya de 5 discos, ¿no? Que es que siempre se te ocurren ideas o cosas, coges distancia con respecto a lo que has grabado, y esas 2 semanas de pensar las canciones, cuando vuelves a rematarlas, se te han ocurrido ideas que las mejoran, o has visto que hay determinadas cosas que has grabado que no quedan bien y que las vas a quitar o las vas a cambiar por otras cosas. Entonces, coger distancia creo que es positivo y por eso lo hemos hecho así a posta. Y yo creo que a nosotros nos funciona. ¿Cómo os veis ahora mismo? ¿Habéis puesto alguna meta con este álbum? Pues la meta es la que hemos ido cumpliendo, los objetivos que hemos ido cumpliendo hasta la fecha, que es ir cada vez creciendo más, ganando más fans, que la base de fans aumente, que nos conozca cada vez más gente, volver a las mismas ciudades una y otra vez, pero que el público se haya multiplicado, y ya está, no hay más que eso, simplemente y seguir disfrutando de presentar las canciones y que la gente lo disfrute igual que nosotros. Son los objetivos que nos hemos trazado siempre y queremos continuar así. Bueno, Jorge, te voy a hacer una pregunta que es como obligada, siempre hago a mis invitados, y es, ¿qué música escuchas a día de hoy? ¿Qué sueles llevar en tu equipo? Pues mira, la música, fíjate, te voy a hablar un poco de la música que escuchamos, por ejemplo, porque claro, aquí como somos 4 miembros, en su casa cada uno escucha un poco lo que te va surgiendo según las apetencias. Fíjate, yo creo que tengo ahí el disco. El último que me escuché fue un disco de los Kings, que lo tengo ahí, es el Village Green Preservation Society. Pero podemos escuchar miles de cosas. En la furgoneta suena desde reggae, que le encanta al batería, hasta flamenco, hasta salsa, por supuesto, muchísimo rock, pero de muchísimo tipo, porque tú ya sabes que rock hay de muchos tipos. Entonces, eso ya en sí mismo es como un universo, ¿no? Y pues de todas las épocas, grupos actuales, británicos sobre todo, hasta cosas muy clásicas, desde los 60, los 70, yo qué sé, punk, pero también puede caer mucho pop. Abrir el abanico de esta manera a la escucha siempre te proporciona cosas nuevas y cosas interesantes. Claro, claro. O sea, es que te podría decir muchas bandas, pero ¿para qué te voy a lanzar nombres? Quiero decir, ya con los estilos ya es enorme. Quiero decir, somos muy eclécticos y yo creo que cada vez más ese eclecticismo, ese no ser tan dogmáticos con respecto al género, sino tener un abanico grande, todo eso se va convirtiendo en influencias y cada vez van permeando más en nuestras canciones. Y eso yo creo que enriquece el resultado, la verdad. Pues Jorge, ha sido un placer hablar contigo. Muchísimas gracias. Espero lo mejor para vosotros, para este álbum y para los venideros, que seguro que ya hay algún tema por ahí ya preparado. Sí, algo se está haciendo ya. Algo se está cociendo ya. Y bueno, quería despedirme con un tema que es Imaginación Política. Ajá. Háblame un poco de este tema. Pues mira, lo escogimos como segundo single, yo creo que porque presenta, es un buen resumen de lo que se van a encontrar el público en el disco, tanto en sonido como en presentación de temáticas, porque yo creo que presenta dos de las temáticas que luego exploramos bastante en el disco, que son por un lado el tema del problema habitacional, la crisis de la vivienda, etcétera, y por otro lado la salud mental y todo esto envuelto un poco en un clima de desmantelamiento del estado del bienestar y ante una especie de sentido común de época que viene a decirnos algo así como que el sistema en el que vivimos es el mejor que tenemos y que no podemos aspirar a nada mejor y que poco nos pasa y esto es lo que hay. Un poco trata de plantear la duda razonable si de verdad no existe una alternativa mejor a todo lo malo que nos provoca este sistema actual en el que vivimos. Que no es poco. No es poco. Bueno, pues lo dicho, Jorge, muchísimas gracias, un abrazo. Muchas gracias a ti, tío. Mucha suerte en el trabajo y cerramos con Imaginación Política. Pues vamos a continuar con el nuevo álbum de Dani Peyronel, y al que entrevistamos hace 4 programas, y bueno, con este Last Goodbye, cuyo espectacular vídeo ya podéis disfrutar a partir de YouTube, pues vamos con ello, The Last Goodbye. Bueno, pues vamos con los finalistas de los premios Yepes de la música murciana de 2023. Ellos son Ave Retro y esto que suena, Todo en Binario. Diseñar falsos humanos puede resultar cruel. Vámonos de concierto. En la sala Revi Live, en Los Cabillas 4 en Vicálvaro, el viernes estará la gran final de este cuarto concurso de bandas de Vicálvaro. El sábado estará el Rocking 80 Winter con Bobby González Trío y Hot Bulban Stromper y The Blueberry. Y el domingo, Everglade. Nuestro objetivo vencer la soledad. En la sala Rockville, Avenida Brasil número 3, el miércoles estará Senderos del Silencio, un tributo a Héroes del Silencio, el jueves estarán Cuatro Elementos, el viernes Diafónicos, el sábado Cobertones, el domingo por la mañana Mass Fusion y el domingo por la noche Los Better. En la sala Fan House, en Palafón número 8, el miércoles estará Malavista, que viene desde Estados Unidos, el jueves Miguel Guzmán, el viernes Liquidación y Javi en la Habitación. El sábado por la mañana, Move and the Poison Hearts. El sábado por la noche, Pasapogas, Hammond Carter. El domingo por la mañana, The No Band Band. Y el domingo por la noche, Orkan más Billetoni. Y el lunes, ojo, Guadalupe Plata. Y tú, tormenta de truenos, y tú, En Gruta 77, calle Cuclillo 6, el viernes estará Iracho más Ari 1323 y Alberto Teles. Y el sábado, Heineken for Breakfast y King Folks. En la sala de Godfather, en calle Payaso Fofó número 24, el sábado estará Cipra y Godfire. En Monkey Rock, calle Real 71, en San Sebastián de los Reyes, el sábado por la mañana conciertazo con Niño Muñeco y el sábado por la noche Los Bandidos. En la Dulce Harley, Alcalá de Henares, Andrés Sabori 14, el sábado Blue Wing. En la sala Vicio, en Alcorcón, Industrias 43, el viernes estará Natal Pride más Reptil y el sábado Barrio Conflictivo. Creo que es un tributo a Barricada y el domingo Saque Mate. En Greso Meliris Paz, que es Urbana número 1 en Colmenar Viejo, el viernes está Welcome Bonus y el sábado Tejones. En Derry Iris Tavern, en Leganés, avenida Rey Juan Carlos I, número 35, el viernes están Los Auténticos Farsantes y el sábado Los Tipos. Y continuamos con novedades y es el turno de Banfield, los chicos de San Luis, que no paran de hacer cosas muy increíbles, como su nuevo EP homónimo que abre con este In the Garden. One day, if

De vuelta de las Américas, nos quedamos en Torrelavega para recordar A Fuego, último álbum publicado por Cuatro de Copas, y lo hacemos con este Prefiero Cantar. Prefiero cantar a desesperar. Hace tiempo que no salgo a respirar. No pienso llorar sin necesidad. Ya lo haré sobre Don't Pues sí, es aquí en Capitán Rock, en el 107.8 de la FM, en Radio Utopía. Y bueno, vamos a ir con lo que va a ser el nuevo trabajo de Los Cigarros, grabado en directo en Estudio 1 de Colmenar Viejo, en Madrid. Y lo vamos a hacer con esta versión de Dentro de la Ley. Necesita el tuyo porque yo llamo al 091. Cuando mi cuerpo necesita el tuyo porque yo llamo al 091. Cada vez que mi cuerpo necesita el tuyo porque yo llamo al 091. Cada vez que mi cuerpo necesita el tuyo. Estoy a gusto, nena. Estoy a gusto, nena. Wow, estoy a gusto, nena. Es la primera vez que estoy a gusto dentro de la ley. Desde Estocolmo nos llega Rock and Roll Chart, último trabajo de Glorious Black Bubbles, y vamos a escuchar el tema con el que cierra el álbum, I Am Sorry. I took it all away. Vamos con Botella de Cristal, último EP de los Valencianos Diversos, y lo hacemos con el tema que abre el trabajo. Esto que suena es Mil Verdades. No hay mejor motivo que encontrarse, aprender a liberarse. Sopla el viento, sobra equipaje. Regresamos a Estados Unidos para estrenar Off the Rails, último trabajo del cantante Todd Mitchell Hall, y que contiene este Roll Me Over. When it started, Bueno, pues ya tenemos aquí a los chicos de No Conforme. Buenas tardes, chicos, ¿cómo estáis? Muy buenas tardes. Bueno, tenemos a Sergio, tenemos a Luis y tenemos a Bauer. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo vais todo? Pues mira, recién llegados y con muchas ganas de tu programa, que ya le teníamos ganas de venir aquí a verte. Muy bien. Bueno, pues para la gente que no conoce a No Conforme o que no está atento a lo que es toda la carrera que lleváis, que no es poca, vamos a recordar un poquito vuestros inicios. En fin, cómo surge la banda, si es una banda de barrio, sois compañeros de trabajo, de instituto, en fin. La banda surge, pues va a hacer ya casi 18 años aproximadamente, en los albores del 2006-2007. La banda la empiezo creando yo, junto con José, que fue el primer batería, y bueno, con mi hermano, bajista aquí presente. Y luego pues se unió el Bauer a esta locura en el 2012 y podríamos estar hablando 50 horas del recorrido. Hasta pero los 18 años, fíjate. ¿Cómo surgió el nombre de No Conforme? Pues, ¿quién no estaba de acuerdo? ¿Quién no estaba conforme? La verdad es que hicimos trampas al poner el nombre, porque había... Recuerdo como que había otro nombre ahí pululando y pues hicimos, yo que sé, pucherazos. En vez de poner un voto cada uno, pues hicimos uno de más. Todas las papeletas ponían conforme. Este éramos cuatro y salieron seis votos. Salieron más votos, pero bueno, era... La democracia fue justa en ese momento. Y por aquel entonces, fijaros, estamos hablando ya de 18 años, ¿eh? ¿Cuáles eran vuestras influencias por aquel entonces? Pues las mismas que hoy en día, La Polla Records, Barricada, Los Egis, Los Reinci, un poco todo ese punk rock cantado en castellano, y luego pues también la influencia del punk cantado en inglés, o sea, la corriente también del punk californiano de los 80 y 90, y bueno, un poco todo, la verdad. O sea, pero siempre ese mensaje contestatario del rock y el punk rock cantado en castellano ha sido lo que más nos ha influenciado. ¿Y a día de hoy creéis que esas influencias todavía son reconocibles en No Conforme? Sí, claro, sin duda. Seguimos sin escuchar a Chenoa, así que de momento nuestras influencias siguen siendo las mismas. No hay riesgo de infección ni nada de esto, ¿no? Nada. De momento Daddy Yankee no entra en los reproductores. ¿Y la evolución? A ver, desde aquella primera publicación que fue La Primera de la Frente de 2012... Sí. Hasta este último sencillo que acaba de salir de nuestra era. Pues son casi 5 discos, como aquel que dice, y ha ido pues la banda fluyendo, ¿no? En todo el tiempo, en todos estos, digamos, 15 años de trabajo discográfico, porque anteriormente la banda también se iba formando musicalmente. Y pues ha sido fruto también del trabajo conjunto pues con los productores que hemos ido teniendo, ¿no? O sea, con Costa Boicot en una primera etapa. Donde se hizo cargo de los tres primeros discos y cada disco con un momento determinado de la banda, ¿no? Un primer disco con mucha ilusión, con mucha gana, con mucha frescura, ¿no? Y luego esos siguientes discos, sobre todo el segundo y el tercero, ya con otra madurez, con las cosas más claras. Con los deberes hechos. Con los deberes que se iban haciendo. Y luego, pues en un cuarto y un quinto trabajo, ya contamos con Tony López de Escape, que también pues fue un revulsivo, ¿no? De conocimiento, de producción, de amplitud de miras musicales, que la banda pues ha ido creciendo, ¿no? Junto con estas personas y junto con todo lo que hemos ido aprendiendo y aportando todos estos años, al final es el resultado del recorrido y la carrera del grupo. Bauer, ¿cómo ves esa madurez de la banda? Bueno, pues yo creo que como músicos hemos ido mejorando a lo largo del tiempo, de unos inicios un poco precarios donde bueno, prácticamente aprendíamos a tocar sobre la marcha y que también, como dice Luis, con la ayuda de los productores que nos han sabido dirigir en los momentos precisos para, pues chavales, tenéis que mejorar esto, tenéis que mejorar aquello, tal cual, pues cada uno hemos hecho los deberes que nos ha tocado para ir mejorando y a día de hoy pues bueno, pues poder ser capaces de solventar los problemas técnicos por nuestra cuenta, aunque seguimos contando lógicamente con la figura de un productor, porque el productor es necesario para dar esa visión externa, pero haciendo producciones nosotros por nuestra cuenta y con un nivel de solvencia técnica que revela pues hombre, que ya no somos aquellos que empezaron, que apenas sabían poner 4/5 en una guitarra, que algo hemos aprendido por el camino, para bien o para mal. Y bueno, el conocimiento, el tiempo que llevamos en esto nos ha hecho llegar hasta aquí. Yo personalmente, y creo que mis compañeros también, estamos orgullosos del camino recorrido, porque no ha sido fácil. Y nos ha costado nuestro trabajo y nuestro esfuerzo. Y bueno, aquí estamos. Y que también eso es lo bonito del punk rock, ¿sabes? Claro. El tú tener una idea, tener algo que quieres expresar y que con cuatro acordes, con cuatro notas, tú puedas coger y decir, siento esto y lo transmito. Sí que es verdad lo que decían mis compañeros, que tú cuando luego entras en un estudio, empiezan a poner plugins, reverb y de repente dices, joder, la que se ha montado aquí con esos cuatro acordes, de repente van acompañados de octavas, de un montón de melodías, que de repente la canción se hace inmensa. Es allá lo que mis compañeros dicen, joder, es que el crecimiento musical que tienes de decir, mierda, esto es una injusticia y lo voy a cantar como tal, y luego ves el resultado y dices, joder. Entonces es eso, años de aprendizaje y de estar en la brecha y de poco a poco querer ser más músicos, pero sin dejar de lado también el componente social. El componente social y el tirar esa piedra que es la primera rabia que te hace componer los bueno, textos y los cuatro. De eso hablaremos luego, porque de piedra nada, tiráis ladrillos a nadar. Vamos. Eso no. Bueno, vamos a venir de rodar el último álbum, ¿no? De Cada Idea un Huracán, que salió en el 2021. Y ya estáis con un nuevo sencillo ya publicado y algo que vendrá más. Que no te regales. Pero me voy a quedar con este álbum y con el tema La Llama Sigue Viva, ¿vale? Hablar un poquito de este tema. Bueno, pues es una canción que habla de cómo esa corriente del punk más contestatario, la que llena las calles, la que sigue recorriendo esos garitos por la noche, como esa llama de esa gente que estaba aquí hace muchos años, sigue viva en los chavales que hoy en día siguen manteniendo, pues eso, los garitos vivos, los conciertos vivos, la escena, la escena musical del punk rock, del hardcore, de todos estos estilos, la sigue manteniendo viva, y siguen ahí luchando contra la idiotez imperante que nos rodea en esta sociedad de mierda. Muy bien, pues vamos con ello. La Llama Sigue Viva. Yeah! Bueno, chicos, se cumplen 4 años ya en enero del lanzamiento del último trabajo. Ya hay un nuevo sencillo. Tres, es verdad, tío, tres, sí. 2022. Finales de enero. Sí, para el 21 estábamos encerraicos todavía. Ay, bueno. Lo teníamos en un cajón. Bueno, que está por llegar. Estamos viendo que ha salido un nuevo sencillo, Nuestra Guerra, sí. Que del cual hablaremos un poquito más tarde. ¿Tenemos cosas? Pues ¿verdad? Estamos ahora en ese proceso de composición, de preparar nuevo trabajo. Hemos hecho una gira ahora que ha estado bastante bien. Todo el verano hemos estado rulando de un lado para otro, presentando también este nuevo sencillo que formará seguramente parte de un próximo álbum. Y ahora pues estamos en nuestros cuarteles de invierno preparando esas canciones que presumiblemente las grabaremos el año que viene y volveremos otra vez a esa rueda de lanzamiento. Conciertos no vamos a dejar de dar, o sea que estamos en abierto, digamos. O sea que lo único que no vamos a hacer ahora mismo es gira de salas como presentando trabajo. Vamos a ahora, estamos concentrados en ese proceso de preproducción de esas canciones y luego pues el lanzamiento de las que van a venir y luego pues la gira de presentación y todo lo que viene. Lo de siempre, la misma rueda. Lo que ¿Para cuándo calculáis vosotros que tendréis eso? Yo creo que las canciones irán saliendo posiblemente antes de verano, ya habrá algo, posiblemente, y lo gordo digamos que irá saliendo para estas fechas, dentro de un año. Vale, o sea, pues luego nos pillaremos. Os vais a hacer del hogar, pero bien, ¿eh? Vamos a ir en fascículos. Bueno, ¿vais a contar con la misma gente para el tema de los diseños y la promoción? Pues todavía no lo hemos pensado, estamos ahora mismo un poco en el concentrar solo en los temas. Y yo creo que cuando nos miremos los tres y digamos ok, que será en Navidades seguramente, aproximadamente, la fecha que nos hemos marcado, a partir de enero empezaremos ya pues a hablar de fechas de grabación, de todo la logística que... Es que estamos con la criba todavía de temas, de estribillos, sí, de... Pues bueno, ¿no? De criba es que hay mucho material ahí. Sí, hay material, hay demasiado. Escribimos los tres y componemos los tres. Y eso hace al final pues que cada uno, claro, si cada uno suma un puñado de canciones, al final son muchos puñados de canciones y ahí donde, gracias a Dios, bueno, a Dios no, gracias a nosotros, a nuestro puto trabajo. La Virgen. O sea, la Virgen Santísima. Bauer quiere hacer un disco triple. Gracias a que curramos en casa, esas cositas, pues hay donde elegir y bueno, ahí estamos. Luego vienen las peleas de, esta canción no me acaba de gustar, vamos a meter esta otra. Y si no, a tomar por culo y la metemos todas. Ya. Ponle, ponle, y si no, otra vez, otra vez las papeletas. Ya está, otra vez las papeletas. Las papeletas. Pucherazo ahí. Bueno, ¿con quién habéis hecho el nuevo sencillo? ¿Con quién habéis grabado? Con Tony López a la producción. Y la grabación la hemos hecho en un estudio de Madrid, en Metropol Studio, que ahí grabamos la batería, el bajo y la guitarra. Hemos cambiado de técnico de grabación, que fue el anterior Rubén Suárez, y esta vez ha sido Alex Capa, que teníamos ganas de currar también con él y la verdad es que el sonido que ha cogido, tanto en mezcla como en máster, el tema es un cañón, estamos súper contentos y no sabemos si se repetirá o no, pero bueno, ahí queda, o sea, para volver a fue una buena experiencia. Hacerlo en algún momento. Fue una buena experiencia. ¿Quién se encarga de las canciones? Habría dicho que se encargaría de los tres. Sí, los tres, hacer los temas. Los tres escribimos. Ahí le dejamos a la gente que haga sus quinielas de quién escribe qué. Todo el mundo siempre piensa que las escribe el cantante, claro, de todos los grupos. Y aquí escribimos todos. La movida es que lo que hacemos es, pues uno trae 5, otro 6, otro 7 y de ahí vemos cuáles son las canciones. Incluso en una misma canción. En una misma canción participamos. Hay participación todos, de claro, todos, o de a lo mejor dos en, y otro no, o en otra. No, es, bueno, no hay una norma escrita. Digamos que la norma escrita es el trabajo de todos y. O coges un verso de uno, claro, y un estribillo del otro, sí, las fusiones y... Nosotros en esto, como somos gente bastante crítica con todo lo que nos rodea, también somos críticos con nosotros. Y cuando vemos que alguien o uno mismo trae una cosa que es floja, pues decimos, oye tío, esto es flojo, arréglalo con esta otra cosa. Y unos ayudamos a otros y nos ayudamos entre nosotros a intentar que las cosas sean lo mejor posible. Porque coño, la gente se merece escuchar las mejores canciones que podamos hacer en ese momento. Y eso es ser autocríticos, trabajar duro y estar dispuesto a aceptar que uno no siempre tiene la razón y que a lo mejor un compañero tiene una idea de algo que tú dices, ¡buah, esto es maravilloso, es cojonudo! De repente llega uno y te dice, pues no es tan cojonudo. Y te jode el tema. Claro, te jode, te dice, al principio jode, y dice, joder, me he matado a trabajar en esto, pero luego dices, hostia, pues este tío tiene razón, vamos a dar una vuelta porque a lo mejor se puede mejorar. Y esa capacidad de trabajo en común y de ser autocríticos y críticos con el trabajo es lo que hace que las cosas avancen realmente. La mayoría de las canciones vuestras son muy reivindicativas, ¿no? Sí. ¿Esto lo trabajáis mucho o forma parte de la banda, ¿no? Del decir, ¿no? Hombre, el ADN del grupo es la mala ese, hostia va ahí. El siempre estar comprometido con las causas sociales, sobre todo desde una posición de crítica, de reivindicación y de ver lo que te rodea y de... o sea, llega el papel, la tinta y lo tienes que poner. Es lo que nos pide siempre. Pero vamos, nunca se cierra puerta ya no solo a hablar de temáticas sociales, sino a temáticas más personales. Al final es una banda que, aunque sea comprometida, está comprometida también con los sentimientos que puede expresar cada persona que escribe una canción. O sea, ya sea de desamor, ya sea de lo que le ha ocurrido en el trabajo. O sea, el... Si no es lo que contáis, es como lo contáis. Enfadaos. Un mosqueo ahí que no... Hostia, pero bueno, es también que... hay alguna cachonda. ¿Habéis tenido algún problema alguna vez con el tema de las letras? Alguien que os ha dicho, bueno, una sala que ha dicho, oye, esta canción no la canté. No, tuvimos un problema a nivel de... infiltrados en conciertos. El día con Banda Basotti en el que estaban los de OK Diario. Sí, bueno. Lo estaban los de OK Diario ahí tomando nota de lo que decíamos en cada canción y lo sacaron luego en su bodrio de panfleto de OK Diario. Ahí salía Banda Basotti. En la primera en la frente tuvimos una oportunidad que era ir a tocar a Navalcarnero, a una a la cárcel aquí al lado. Sí. Y estuvieron revisando los textos del disco, de instituciones penitenciarias, de la gente que iba a estar allí. Y nos mandaron bonita, una carta sí, diciendo una que no eran textos ni música aconsejable para la gente que estaba en prisión. O sea que... Fue Maritrini, ¿no? Efectivamente, fue Maritrini y su acordeón. Nos jodió porque hubiese sido una experiencia única y que, bueno, ojalá en algún momento podamos tener esa oportunidad de llevar. Nosotros también. De verdad que nos estábamos muy ilusionados con aquel bolo, yo todavía me acuerdo, y fue una putada porque es realmente hacer... dar un poco de alegría y de caña para que se lo pasen bien a una peña que está ahí jodida, o sea, que están jodidos. Y de repente aparecen, te vienen con una censura de estas absurdas y dices, pero tronco, si, a ver, ¿qué te voy a decir yo? Que no estés viendo en la televisión o que no estés viendo en otro sitio. O sea, que voy a venir yo aquí a que quemen la cárcel. Se iban a meter en un bafle. Claro, sí, sí. No sería el primero, ¿eh? Sarri. Hay historias de intento de fuga metido en la caja de los altavoces. Corta tú. Hace 3 años se hizo una gira por las cárceles, que estuvo Calibre 51 tocando. Estuvieron aquí, nos lo estuvieron contando. Y la verdad es que muy bien, porque, joder, la gente, quieras que no... Te recibo muy bien, es para ellos es un desahogo y salirse un poco de la rutina normal, claro. Pero joder, llama la atención que un grupo que se queje, que reivindica, a su vez la hayan criticado y la hayan reivindicado, ¿no? Es decir, no. Sí, la autocensura hay también a esos niveles, que es muy miserable, o sea, ya bastante está pagando mucha gente como para que encima le reprimas el pensamiento de 1 hora y cuarto que va a durar una actuación, en fin. Sí, a ver, que no, tampoco tiene la gente, porque te escuchan en un concierto, no tienen la capacidad de repente de quemar la cárcel, o sea, no va a pasar nada, tío, o sea, no sé por qué, nunca entendimos aquella censura estúpida, porque ¿qué hace esta peña? Si está entre rejas, o sea, es una gente que lo único que le está dando es un rato de entretenimiento. Vale, porque... Claro, es el único público que no se pierde el concierto, por eso efectivamente, no le ser lleno asegurado. Ibas a tener lleno asegurado y por eso no te iban a dejar. Bueno, vais a contar, ¿tenéis pensado contar con alguna colaboración para este nuevo trabajo? Sí, pues pero aún no estamos pensándolas, porque las colaboraciones realmente las buscamos en función de lo que nos encaje con la canción. Si la canción decimos, joder, esta canción, ¿cómo molaría que cantase no sé quién? Que le encaja bien la voz, pues decimos, pues vamos a intentarlo. La mayor parte de la gente nos dice que sí, algunos nos salva calabazas, pero tampoco pasa nada, o sea, tampoco es una obligación. No es fácil adaptar a un invitado una canción. No. Pero tuviste suerte con Enrique. Con Enrique, joder. Es que esa canción, cuando la esa te lo digo, es de Luis. Cuando la trajo Luis al local, rápidamente dijimos, joder, aquí encaja que te cagas el drogas. O sea, encaja como un puto guante. Y se intentó y se consiguió. Pues, hubo suerte. El drogas es muy majo, ¿eh? ¿Os importa que la escuchemos? Sí, dale. Vamos con ella. Semillas de revolución. Eso es. vernos, pero las palabras siempre retumbaron. En las tapias de los cementerios las balas callaron. Es el grito de los reprimidos, tierra y libertad. Quisieron robarnos la vida, pero un clamor salió entre las rejas. Nunca pagarán a la voz dormida. Bueno, chicos, vamos a ver qué música escuchas a día de hoy. Sergio, cuéntame. Joder, pues a mí me gustan mucho los Social Distortion, que es una banda... Ayer recibí yo el último disco. No, el último disco que compré yo, vamos. Ah, digo, porque llevan desde el 2014 sin sacar nada, ¿eh? El sexto de... ¿Cuál es este que sale la guitarra, la Spall? No, ese es el del 2004. Ese, sí, que le compré otro día y me llegó ayer. Está Mike Ness, que no saca nada. Claro, le hace falta. Y los Ejis. Los Ejismo de Toxicómano. Y también quiero recomendar una banda que son los del Humo, que son de Burgos, que han sacado un nuevo disco ahora y está muy muy guapo. Los tengo yo en la lista, estos pues... paraditos. Gente maja. Luis, pues mira, yo te voy a nombrar así de lo más fresco que más me mola últimamente, Interrupters. Y luego Iseo and the Sound, que sé que no tiene nada que ver con el punk, pero es... O sea, me flipo esa mezcla de reggae con esa voz, en esas melodías. Y bueno, yo qué sé, y por ponerme romántico, pues hace poco me trajo mi madre de Irlanda un vinilo de Rory Gallagher, que es una colección especial, y ahí sí que barro para casa para mi Rory. Un poquito de todo. Yo soy muy fan de Rory Gallagher. Bueno, compañero, cuéntanos. Bueno, yo escucho básicamente de todo menos reggaetón. Desde grupos de hardcore tipo Hatebreed y cosas así bastante cañeras, a skate punk americano tipo NoFX, Pennywise, Against You, grupos de estos de este palo. ¿Qué más? Reincidentes, los Ejis me gustan mucho, soy muy fan de los Ejis. O sea, que el día que vais en la furgoneta y demás, soléis más o menos... A veces hay movida. Hay sorpresas. Pucherazos. Sí. Otra vez. El día suena la oreja de Van Gogh y se pone a bailar. Ah, ya estoy enganchado al fado. Ah, estamos muy afectados por lo de Amaya Montero. Estamos esperando el regreso. Sí, sí. Claro. ¿Te has presentado a la convocatoria del casting, Luis? Yo, fan número uno. Tengo los dos primeros discos. Que lo oigan bien alto. Firmados, además, ¿no? Bueno, los últimos trabajos vuestros que ya están publicados, hablo de LPs enteros. ¿Eso la gente los puede conseguir en alguna parte? Tenemos la tienda web de No Conforme, que está teledirigida por el comandante Bauer. Y ahí pues recibimos los pedidos que, pues sobre todo de los discos ahora mismo, tenemos, y menos el tercero, que se agotó ya en existencias. Están el primero, el segundo y el cuarto. Y ya no sé si haremos alguna edición en algún momento del tercero. Hay idea de hacer alguna edición en vinilo de algún disco. No sé si el próximo o de... Incluso un recopilatorio que hicimos también para por lo menos juntar canciones que... No sé, enredaremos en ya que has tocado el tema terreno. Vinilo, que hablábamos antes Off the Records. ¿Cómo veis el tema a la hora de publicar el nuevo trabajo? ¿CD, vinilo? Esa pues gran duda, esa ambos. Gran decisión. A ver, el molaría, tema, el tema de los son los costes, ¿no? De fabricación, pero... Pero yo sí que sería partidario de que estuviera en los dos formatos, tanto en CD como en vinilo, y luego pues en las plataformas, que es lo que se lleva ahora mismo y que de ahí no puede salir. Pero vamos, que estén, que se pueda tocar, que se pueda palpar y que se pueda juguetear. A nivel personal, ¿trabajáis en vinilo? Yo sí. Yo no, porque no tengo espacio en casa. Vivo en una casa muy pequeña y no tengo espacio para tenerlo. Antes sí tenía reproductor de vinilos y guardo mis vinilos, pero no tengo sitio donde ponerlos. Yo es que tengo solo un vinilo de los Doors y uno de Barón Rojo, entonces poco puedo oír, pero... Sí, Luis, ¿el último que te hayas comprado? El último, el de Rory. Bueno, el que me han regalado, el de Rory. De comprado, mira, me pillé el single de Leño, de Maneras de Vivir, en Wallapop, que bien. Venía con doble cara, con el era el Maneras por un lado y el Todo es más sencillo. Eso no queda ni hostias. Y está medio rayado, pero lo compré, me da igual. Joder, eso, macho, a mí... Cinco pavos. Sí, sí, de repente dice, te vendo el disco, y a mí me ha pasado. Hay un saltito, pero no pasa nada. Dice, joder, está perfecto, lo oye, macho, tiene una fritura que te quiere morir, unos saltos de espanto, y dice, ¿tú qué tienes por perfecto, macho? Pues que la movida, que venimos de generaciones donde cuando comprabas un disco, me acuerdo cuando compramos en casa el del Toya de Extremoduro, era un disco que lo estuvimos friendo día tras día, y ahora yo creo que la gente ya no tiene ese disco. Ese disco el otro día me lo puse y me vino a la memoria ese recuerdo con mi hermano de porque es que fue impactante, ¿eh? Escuchar el primer Toya de Extremoduro. Extremoduro fue muy impactante. La movida que ahora como que ha cambiado un poco el consumo de la música, y es como tienen que ser playlists, solo X canciones de X grupo. ¿Sabes? Como que no entendemos muy bien el funcionamiento nuevo. No, y que la gente ya se acostumbra a escuchar 20 segundos. Justo, de una canción. Eso te iba a decir yo. Pero entonces es demencial. O sea, haré que componer canciones. Como si fueran jingles de publicidad. Pero es si no enganchas en los 15 primeros segundos, la gente no se queda, tío. Es la vida. La vida ahora ya está compuesta de... Ahora estoy hablando contigo. La vida son stories de miro Instagram. El teléfono, me rasco el culo, me como una salchicha y a la vez veo una serie y luego miro un libro. O sea, queremos... Claro, queremos abarcar todo. No. Todo, que es que hasta los audios que te mandan la gente los pone por 3 de velocidad, por 4. Sí, la época de la suscripción. Estamos alterados. Sí. Que vuelva al emule. Estamos alterados. Estamos muy trastornados, la verdad. Yo el rollo del single sí que es volver un poco al origen, ¿eh? O sea, que es lo que hacían los grupos en los 60 y en los 50. O sea, cuando los Rolling o los Beatles sacaban... Ya, pero muchas veces el concepto... De los singles se vivía en los guateques, macho. Hombre, y con un single vivía, te pagaba ya el... En casoplón, nosotros estamos ahí con el primer ladrillo. Todavía. Y no hacemos más que tirárselos por ahí a la gente. Dices, se nos ha estropeado el cemento ya, de tenerlo ahí. En hacemos la pasta con agua. Bueno, chicos, ha sido un placer teneros aquí. Hablar de este nuevo trabajo, hablar de la historia un poquito de No Conforme. Y deciros que cuando una vez que tengáis el disco, está a vuestra casa. Hablamos y venimos y lo presentamos como Dios manda. aquí bueno, estaremos. Muchas gracias. Encantado. Ha sido un placer estar aquí. Y todo nuestro apoyo a este tipo de radios que mantenéis vivo el rock and roll. Porque lo que hablábamos del consumo de ahora, de todo tan rápido, todo tan tal, la peña tiene que volver a la radio, tiene que volver un poco a esas conversaciones que son improvisadas y son tan, tan, tan verdaderas como esta. Pues muchas gracias, porque la verdad es que es así. Nos gusta oír a los grupos, nos gusta oír a las bandas, sus preocupaciones y sus movidas, que no todo es un disco de alegría. Hay un trabajo detrás que la gente tiene que saber. Y que la gente tiene que ir a los conciertos, porque esto no se trata de escuchar una canción un ratito, no, hay que ir a los conciertos y comprar discos, en fin. Hay que mantener vivo la llama del rock and roll. La peña tiene que darse cuenta que toda esta maquinaria, la maquinaria de la música, se mantiene gracias a los bolos, se mantiene gracias a los conciertos, sobre todo hoy en día, que gracias a gente explotadora, como no debía decir las plataformas, pero ya todos las sabemos, con las que escucha la peña de la música, los grupos es imposible que ganen dinero ni ganen nada con la música, con lo cual los discos, los grupos los graban con lo que sacan de los bolos. Si no hay bolos, si la gente no apoya a las bandas en directo, si no compran merchand, todo se va a la mierda, se hunde el barco. Y al final lo que pasa es que si la gente no va a los bolos, desaparecen las salas de conciertos, si desaparecen las salas de conciertos, no queda nada. Sí. Desaparecen los bares, desaparece la cena. Así es. Todo se va a la mierda. Bueno, pues nos vamos con Nuestra Guerra, último sencillo. Sí. ¿Qué me habla de él? Nos vamos y queríamos también hacer la última llamada de recordatorio para toda la gente de Valencia, mandar un abrazo muy cariñoso fuerte, sí, para toda la gente que lo está pasando mal y denunciar una vez más la puta ineptitud política, los putos políticos que nos gobiernan y que está demostrando la gente una vez más que solo el pueblo salva al pueblo. Así que nuestro corazón y nuestro cariño para toda la gente de Valencia. Para ellos va un fuerte abrazo desde aquí, de todos, desde No Conforme a Capitán, todos con Valencia y con todos a panda y patrulla de voluntarios que han ido para allá. Que se saca lo bonito del pueblo y de la gente. Y así es. Y en fin, al final los muertos los sigue poniendo el pueblo y es que hierve la sangre. Pero en fin, va por ellos y por ellas. Va por ellos. Nos despedimos con Nuestra Guerra de No Conforme. Un abrazo, chicos, nos vemos pronto. Y ya sabéis, el próximo martes nos veremos con Capitán Rock. Y lo dicho, ser buenos y portaros muy bien. Hasta pronto, capitán. Hasta luego.